Bueno, estamos nuevamente en el Verdurazo, organizado por los trabajadores y trabajadoras de agricultura familiar, para Radio Comunitaria La Lechuza, integrante de la red Farco. Está con nosotros Ariel López, el delegado de ATE de la Secretaría. ¿Qué tal, Ariel? Buenos días. Hola, Mónica. Buen día. Buen día para todos. Bueno, contanos un poco en qué consiste la medida. Bueno, estamos haciendo un verdurazo acá en las puertas de Caucete. Nos están acompañando productores con los que la Secretaría de Agricultura Familiar viene trabajando hace casi más de 20 años. Y bueno, la idea y la modalidad es repartir verdura a todos los autos que pasan. No cortar la ruta, sino que sigan avanzando los autos, y les regalamos un zapallo o unas espinacas, o lo que los productores han traído ahora para repartir. Sí, hemos visto también patay, semitas caseras, bueno, de todo un poco, ¿no? Como decías, distintos productos que han traído distintas organizaciones o productores. Y contanos, ¿por qué se hace? ¿Cuál es el reclamo? Bueno, la idea, digamos, de este reclamo es por todo lo que está pasando, por el planteamiento que está haciendo el Gobierno Nacional de este achique del Estado, de este achique a la Secretaría de Agricultura Familiar, del anuncio que han hecho de los 600 despidos, de nuevos despidos, porque ya veníamos sufriendo varios despidos, lo cual esto va a implicar prácticamente el cierre del organismo, y bueno, y eso implica acá en San Juan concretamente no poder llegar a muchísimos lugares y a muchísimos departamentos. Caucete era uno, pero la Secretaría de Agricultura Familiar trabaja en casi todos los departamentos de San Juan, y bueno, esto va a implicar no poder retirar al Estado y el pensar y políticas públicas y el implementar políticas públicas a través de los técnicos que tienen que ver con la producción campesina, con la producción de la agricultura familiar, y esto se está dejando totalmente de lado para convertirnos nuevamente, atrasar como 50 años para atrás y volver a tener un modelo agroexportador, en este caso sojero o de grano solamente, o las cuestiones que están circunscriptas solo en la pampa húmeda, y dejar fuera todas las economías regionales. Bueno, muchas gracias, Ariel, y mucha suerte. Bueno, no, gracias a vos.